queen, you are the crown. Vaya, vaya, vaya. Como algún rockero empedernido ha podido reconocer, hoy tenemos con nosotros en el tren mágico al cantante inglés Kevin Ayers, un desconocido para la mayoría, pero un tipo de culto para los rockeros de pro. Bien, ¿de dónde viene este tipo? Pues fue uno de los fundadores del grupo Soul Machine, que salió a la palestra a la vez que Pink Floyd y otros grupos ingleses, pseudo hippies, que empezaron haciendo pues aquello de rock psicodélico. Bien, para demostrarlo nos van a tocar un tema del año 1968 titulado Save Yourself, es decir, sálvate a ti mismo. Bien, bien, bien. Os tengo que contar que con este grupo y sus integrantes, sobre todo Kevin Ayers, que tocaba el bajo, y Robert Wyatt, que era el que tocaba la batería y cantaba, pues fue uno de los que influyeron en que en las Baleares, es decir, en Mallorca, Menorca e Ibiza, pues se convirtieran en un lugar de vacaciones y de peregrinación para muchos jóvenes ingleses que montaron allí pues sus cuasocomunas hippies. ¿Por qué ocurrió esto? Pues resulta que los padres del batería eran amigos del escritor Robert Graves. Y podéis decir, bueno, ¿y quién es este escritor? Pues mira, este escritor tuvo un éxito tremendo con el libro Yo, Claudio, que también fue un éxito televisivo, incluso en España, cuando pasaron la serie del mismo título, pues Yo, Claudio. Pues bien, este escritor inglés vivía en un pueblo de Mallorca llamado Deià, y allí pues habían ido a verle muchas veces desde pequeño pues los padres del batería de Soul Machine y él como chaval. Y allí empezaron a ir pues también, ya cuando estaban ya decreciditos y montando grupitos y tal, y allí incluso fue donde Robert Wyatt aprendió a tocar la batería y tal. Bueno, también aparecían por allí los Pink Floyd y otros, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que este tipo de gente al final tenían tanta influencia en los jóvenes ingleses que muchos iban para allá también, pues para, intentando encontrar algo similar a la California de los hippies. Bien, volviendo un poco a la música, les voy a pedir que toquen ahora otro tema de aquel disco del año 1968. Es un año especial en todo el mundo, El tema se titula A Certain Kind, es decir, cierta amabilidad o sensibilidad. Y la verdad es que es un tema muy, muy, muy, muy sensible. Y lo vais a comprobar ahora mismito que nos lo van a tocar. Lo dicho, lo dicho. hippies ingleses, muy sensibles. Bueno, tanta sensibilidad unido a cosas que tomaban, pues no podía acabar muy bien. Y en una de sus fiestas, unas fiestas que tuve, lo que no sé si fueron en el pueblo este de Mallorca o fueron en Londres, pues, en fin, habían tomado más de la cuenta y pensaba Robert Wyatt, el batería, pues que podía volar. Y nada, pues se tiró por el balcón a ver si volaba y se metió un trallazo que, en fin, que desgraciadamente acabó en silla de ruedas, que es como todavía vive en la actualidad, ¿no? Que, por cierto, viven de ella. Bueno, pues nuestro héroe de hoy no es Robert Wyatt, sino Kevin Ayers, que no se tiró por ningún sitio y siguió vivito y coleando, viviendo entre Londres y de allá, y desarrollando una carrera en solitario pues bastante interesante y bastante más alegre, ¿eh?, de esta cosa tan sensible que hemos escuchado. Kevin Ayers nos va a tocar ahora un tema del año 1974 titulado Day by Day, que es un temazo que me encanta. Love you, babe, till I get it right. Oh, day by day, day by day, night by night, night by night. Come on, join the dance. Come on, join the dance. It goes round and round, goes round and round, until the things you've lost become the things you've found. Day by day. Vaya, día tras día, noche tras noche, nos cuenta Kevin Ayers todos aquellos jolgorios que había por Deya y por Londres. En fin, un tío muy simpático que además tenía fama de ligón. Era un tío rubio de... Bueno, es un tío rubio de ojos azules y con cierto aura de artista. Un buen tío, sí señor. Bueno, pues de... nos vamos a despedir ya de Kevin Hayes, porque hoy tenemos un invitado especial después, un sociólogo, y queremos guardar un poco de tiempo para podernos enrollar adecuadamente. Bien, para despedirnos de Kevin Ayers, pues nos va a tocar un tema de un disco del año 1976 que se titulaba Yes, We Have No Mañanas. O sea, así, tal como está, en inglés, y mitad inglés, mitad castellano. Se conoce que había aprendido ya en Mallorca algunas palabritas y se atreve a hacer un disco que se titula Yes, We Have No Mañanas. Más o menos decimos, no tenemos el mañana, pero tenemos el hoy, ¿no? Bueno, este disco estaba lleno de buenos temas y siempre acompañado con estos coros de chica que saben cualquier canción, aunque se titule como la siguiente que nos va a tocar, que se titula Blue, que es pues azul o tristeza o melancolía o lo que sea. Bueno, con esto nos despedimos de Kevin Hayes, le agradecemos que haya montado nuestro tren con esa pinta de hippie que tiene y con todas sus ilusiones añadidas. Y bueno, pues cuando quieras, Kevin, con tu tema Blue. I've been Estás en el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy que estaba ocupado por Kevin Ayers, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la puerta que dice: nadie sabe más que todos juntos. Y donde damos charlas, comentarios o atendemos algún caso que nos ha presentado algún oyente. Hoy tenemos aquí, hoy no vamos a hablar de psicología, ni de ningún caso, porque tenemos aquí un invitado que es un eminente sociólogo de Gijón, que, en fin, nos quiere hablar de su libro. Pero primero alguien puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre hacer un programa de psicología o uno de sociología o una charla? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, pues alguien dijo que la sociología pues miraba a la gente desde arriba, ¿no? A vista de águila, y estudiaba los movimientos de los grupos, mientras que la psicología pues bajaba a la tierra y estudiaba a los comportamientos individuales de cada persona, ¿no? Bueno, sea como sea, tenemos aquí a Alfredo Arroyo Panadero, que muy amablemente se ha brindado a hablar de un libro que ha escrito. Hola, Alfredo. Hola, buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Bueno, pues mira, te agradezco que hayas montado en mi tren mágico para aportar algunas cosas que seguro nos interesan a todos los oyentes. ¿Cómo se titula tu libro y de qué va? Bueno, el libro se titula Anticipia, el título completo es Anticipia, la nueva transición española. Sé que es un libro que puede retrotraernos a otros libros con títulos parecidos que se están publicando recientemente, sin embargo este es un poco anterior a todos los demás. Y es un poco, si cabe, tiene una parte descriptiva, una parte retrospectiva respecto de cuáles han sido los derroteros por los que ha transitado España y los españoles hasta llegar al punto en que nos encontramos. Justo en los instantes breves a lo acontecido en el año 2008, nos encontrábamos ante una estructura social, una estructura que tenía su superestructura cultural y política, unas formas de producir, unas formas de convivencias determinadas, que el libro también trata de describir y profundizar. Pero si cabe, la diferencia con otros textos es que esta vez lo hace un poco, como vienes a decir antes, aunque sea un libro sociológico, es un ensayo sociológico, pero lo hace desde una perspectiva un poco más cercana, un poco más de ciudadano de a pie, hasta el punto de que trata de profundizar pues en cuáles serían pues lo que han sido los defectos, los grandes fallos o los grandes defectos endémicos de los españoles de a pie, sí, que nos han podido llevar hasta la situación en la que nos encontramos actualmente a partir del año 2008. O sea que por lo que me dices, partes un poco casi de la transición y de las costumbres que había por allí. Incluso antes, de una manera muy rápida, pero bastante, si cabe, significativa, pues describe una España que viene a durar pues desde la propia Reconquista, en la instauración de España del Estado moderno, por los propios reyes católicos, se viene a configurar una España que sufre sus transformaciones justamente casi unos 400, 500 años después, 500 años después, con ese proceso que llamamos de transición política, pero que es también una transición cultural, una transición demográfica, una transición económica, aunque solo lo más común es centrarnos en la transición institucional, en la transición jurídico-política, pero es una transición mucho más amplia que da lugar a unas estructuras. Unas estructuras que permanecen vigentes hasta el año 2008, a partir de las cuales comienza el colapso de dichas estructuras. Entonces, viene a definir... Espera, bien o sea, que ahí. Tú dices que el colapso de las estructuras viene más o menos a en el 2008. A partir del... no es el hito concreto, ningún colapso de ninguna estructura. Se sucede de la noche a la mañana, digamos que ha sido el comienzo, el pistoletazo de salida. Además, son unos cambios estructurales que abarcan todo el espectro económico, social y político. Diríamos que incluso las formas de convivencia más inmediatas se ven alteradas. Entonces, lo que hemos hecho es hacer una descripción de cuál ha sido esa estructura social hasta el momento en que en el año 2008 comienza, y cuáles son las contradicciones internas al propio sistema que hacen que a partir de 2008 comience el colapso. Y cuando dices el sistema, ¿te refieres al sistema español o al sistema mundial? Sí, el sistema español y también el sistema asturiano, pero claro, obviamente hablamos de todo un continuo global, un continuo mundial, un continuo europeo, uh-huh. un continuo español sobre todo y un continuo asturiano. De hecho, es verdad que a veces centramos algunos detalles en la historia específica de Asturias, pero es que realmente no ha seguido unos derroteros que puedan separarse mucho de lo que ha sido la historia. No ocurre como en otras comunidades autónomas, que sí ha habido otros derroteros. Sí que hay acontecimientos muy específicos de Asturias que datan de esa visión, de esa idiosincrasia en relación a las revoluciones asturianas, concretamente a la del 34 y a la del 59, yeah. 61 y 62, pero centrado también en España. Ya, yeah, ya. Yeah. Y partir de ahí hacemos una proyección también uh-huh. de cuáles creemos nosotros que van a ser las posibles, los riesgos y las ventajas que puedan traer el modelo posterior, el modelo que suceda a este momento de tránsito, a esta crisis, pero que no es más que una crisis de transición de un modelo hacia otro. Otra cosa es el modelo que esté por llegar, que sería lo discutible. ¿Tú crees que, pues, que de alguna manera va a haber un cambio muy profundo del sistema que tal como lo conocemos, el sistema, diríamos, capitalista, de producción, de, bueno, como, sí, sí, como sea? Vamos a ver, pero... ¿Qué tipo de cambios puede haber? Dime. Radicalmente, vamos a ver. Vuelvo a decir, en varios de los discursos que he venido a dar, realizo la siguiente afirmación. La crisis a la que asistimos actualmente no puede ser contemplada de ninguna manera como una especie de acontecimiento sobrevenido al estilo de, una tempestad o una catástrofe sobrevenida. En cuyo yeah. caso cabría elaborar estrategias destinadas específicamente a capear el temporal para yeah. nuevamente después retornar a un estadio anterior de la propia crisis. Eso es impensable. Esta es una crisis, vuelvo a decir, de transición. Pues a mí me da la sensación que es lo que se está haciendo, ¿eh? Precisamente capear el temporal, incluso a veces cuando se habla de la salida de la crisis, se vuelve a hablar de que, bueno, pues empieza otra vez a haber construcción, que se empieza otra vez a subir el precio de los pisos, es decir, en la locura, locura que nos llevó donde estamos, ¿no? Sí, no es en absoluto nuestra opinión. Además, vamos a ver, se han dado diferentes explicaciones, todas ellas aparecen en el libro, se han dado diferentes explicaciones a la crisis. La mayoritaria, la que más suena, pues se refiere a la especulación inmobiliaria, a la economía del ladrillo. Sí. ¿Vale? Si cabe, habría otras en relación con la deuda soberana, la deuda de las empresas y la deuda de la familia. Habría una tercera razón, si cabe es la más importante, pero sin embargo es de la que menos se habla, curiosamente. Tiene que ver, obviamente, con el colapso de las materias primas y sobre todo de las fuentes energéticas. Hay un colapso, hay unos modos de producción basados en el consumo y producción masivas que de ninguna manera se sostienen, en absoluto. Ajá. Entonces, vuelvo a decir, si este programa sirviera para que algunas personas pudieran un poco desprenderse de esa idea de que vamos a retornar al estadio anterior a la crisis y que las aptitudes y estrategias que valían para aquel entonces se van a poder recuperar, bueno, yo desde mi punto de vista es un error gravísimo, pero también lo dejo al criterio del oyente. Sí, bueno, yo creo que también es imposible que se vuelva a dar una situación y una época como aquella de desmadre en muchos aspectos económicos, ¿no? Pero sí que conozco a mucha gente que de alguna forma, cuando se habla a ver si pasa la crisis y tal, están pensando en volver a lo mismo. O sea, que el pasar la crisis sería volver a una situación exactamente hace 15 o 20 años donde todo era jauja, ¿no? Creo que es la idea que tiene mucha gente. Y bueno, yo también pienso que están equivocados. Pienso que están equivocados. Pero bueno, tú que eres más entendido, pues al final igual tienes que hacer un libro dentro de 10, 15 años a ver cuál ha sido el resultado del traspase de la crisis actual para este cometido no hace falta escribir un segundo libro, que en cuyo caso ya estaría escrito, pero hace más. El segundo libro referiría más a una transformación moral que acompañaría a las transformaciones estructurales, a las transformaciones económicas y políticas, pero para dar unas pinceladas amplias, yo creo que casi un retrato bastante completo, estaría inacabado, pero sí estaría bastante completo, de cuál va a ser el nuevo modelo emergente tras la crisis, basta con leer el libro que estoy ahora mismo anunciando, que por cierto, se me ha olvidado darte las gracias por esta oportunidad de promocionar el libro. Me he entrado directamente a explicar el contenido del libro sin los preámbulos. Vamos a ver. Te damos las gracias a ti, porque en nuestra radio y más en mi programa, que está totalmente centrado en la psicología y en la música, pues está bien que hayas montado en el tren para dar otra perspectiva de la actualidad, que como bien he dicho, pues claro, los sociólogos os centráis un poco en los movimientos de grupos, ¿no? Y yo, como psicólogo, me centro en los movimientos de una única persona, ¿no? Del llamado paciente o cliente. Pero me encanta pues tenerte aquí y las explicaciones que has dado. Además, aprovecho para comunicar que la personalidad de cada uno, pues es como que tuviera tres patas, ¿no? Tiene la parte biológica, cada uno tenemos nuestra parte biológica, tenemos nuestra parte psicológica, que sería la personalidad, y tenemos nuestra parte de relación social. Luego, la sociedad es la que determina una de nuestras patas para sentirnos equilibrados y desarrollar nuestra vida. Por lo tanto, la persona que hoy en día se dice que es un sistema psicobiosocial, pues verdaderamente, si podemos hablar no solamente de su parte psicológica, sino de su relación con la sociedad, pues pegas totalmente en mi programa y en mi tren. O sea que, bueno, te paso ahora la pelota para que sigas después de este rollo que me he tirado, pues a ver qué puedes aportar. Bueno, vamos a ver. Antes te decía que el libro indagaba en algunos males endémicos de los españoles, y vuelvo a decirte, males endémicos que de alguna manera vendrían a imputar responsabilidades a todos y cada uno de los españoles que de una manera agregada hemos generalizado determinados comportamientos, y eso solo ha sido posible evocando ciertas motivaciones que claramente son psicológicas. De cualquier forma, de todas maneras, toda motivación, incluso toda necesidad que tenga ese componente de agregación colectiva, pasa a ser una motivación psicológica, sociológica, o una necesidad social. Al fin y al cabo es lo mismo que tú decías. Hay todo un continuo en el constructo de la personalidad entre la parte social, la parte psicológica y la parte biológica. Cuando se habla de las causas de las culpas, de los culpables de la crisis, es verdad que constantemente se echa la culpa al sector financiero, que la tiene, por supuesto, no lo vamos a negar, y a la ambición de numerosos especuladores que jugaron con los activos financieros de diferentes empresas, de diferentes entidades, a los constructores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es real, por lo tanto el libro de ninguna manera pretende indagar en cuáles han sido las razones por las cuales determinadas personas desean enriquecerse, porque si cabe, tampoco hay mucho que indagar al respecto. El que uno quiera acaparar para sí riqueza sin dejar nada a los demás, y cuanto más rápido mejor, eso tiene poca explicación, si cabe, a pesar de que la mayoría de los tratados se centran en ese punto. Esta hay una parte del libro que se centra en aquella responsabilidad que podamos imputar a los que están siendo los principales damnificados de la crisis. ¿Qué han podido hacer las personas de manera individual, aunque los comportamientos se hayan generalizado y por tanto hayan sido comportamientos colectivos? ¿Qué han podido hacer las personas de manera individual que pueda ser imputable a ellos y que de alguna manera haya contribuido a la generación de la crisis tal y como la hemos concebido en los últimos tiempos? Entonces, bueno, es un libro crítico. Bueno, esto que acabas de decir me interesa mucho, porque yo siempre me molesta mucho cuando oigo por ahí, en cualquier sitio, en la calle o en cualquier sitio, que que la gente siempre echa la culpa a los gobiernos, ¿no? A los políticos tal. Y yo no creo que la crisis española esté creada solamente por los políticos, sino por los políticos y por los españoles en general. Y bueno, la crisis mundial, pero que los ciudadanos, que se apuntaron a la locura del ladrillo, al dinero fácil, al dinero pseudo regalado de los bancos, que luego te quitan el piso y te desahucian y tal. Bueno, se acostumbraron, pero bueno, nadie obligaba a la gente a entrar a un banco a pedir un préstamo, ¿eh? O sea que cada ciudadano debe ser, y esto además lo digo como psicólogo, que siempre tengo que transmitir que cada uno es responsable de su vida. Sí que es verdad que no tiene una responsabilidad de toda su vida, porque hay muchas influencias sociales y de todo tipo, pero que al final lo que no puede ser es refugiarse en que todo lo malo nos viene de los demás, del gobierno, de la sociedad, y uno pues escatimar sus propios esfuerzos, ¿no? Entonces yo siempre en las terapias lo primero que le leo la cartilla a una persona es que a partir de ahí nos vamos a, o se va a tener que esforzar con mi ayuda a salir de donde está, y no esperar que le va a sacar ni Rajoy ni nadie, sino que o sale él, y entonces yo, ¿por qué estoy allí? Pues para ayudarle a encontrar el camino de salida, pero que es él el que al final tiene que encestar, ¿no? Diríamos como si fuese un jugador de baloncesto, al final él es el que tira los balones y debe encestar, por mucho que yo le diga cómo ponga la mano, ¿no? Bueno, pues eso es un poco que lo has planteado, y quiero que me digas un poco cómo tú das una respuesta a en qué grado cada ciudadano está implicado en la llegada de, o en la causa de la crisis. Bueno, pues como has dicho tú, han aceptado determinados comportamientos porque se ha evocado, como diría Maslow, a la autoestima, o como diría Gregorio VII, a la vanidad. Ahora, evocar a la vanidad en España no es lo mismo, y esta es la hipótesis que yo lanzo en el libro, no es lo mismo que evocar a la vanidad y, por lo tanto, instar a un comportamiento absolutamente irracional que en Alemania. Buena parte de los comportamientos que han tenido lugar, insisto, de manera muy generalizada, que nos ha llevado a la crisis, eran absolutamente irracionales y eran el producto de esa evocación a la vanidad. Pero hay unas diferencias, insisto, entre la evocación a la vanidad en España y la evocación a la vanidad en Alemania. Y es porque hay un arraigo de una serie de ideas absolutamente irracionales que no pueden ser contrastadas de ninguna manera, bajo ninguna reflexión mínimamente profunda, mínimamente seria, y que sin embargo son aceptadas de manera reflexiva por todos los españoles. Hay una serie de ideas que han manejado o que han instrumentalizado muy bien las entidades bancarias y las promotoras constructoras, y que de alguna manera han servido para que esos comportamientos totalmente irreflexivos, totalmente, diríamos, descabellados, adquirieran la imagen de sensatez. Ya, muy bien. Insto al lector a que lea cuáles son. ¿Cuáles son esas ideas irracionales? Algunas las arrastramos desde tiempos desde muy, muy ancestrales, desde hace cientos de años, que tienen un fuerte arraigo en el ideario español, en el componente, en el subconsciente colectivo de los españoles, y que de alguna manera han subyacido a la crisis económica. Obviamente no son ni de lejos las causas de todas las causas de la crisis, hay muchas más, pero sí que han hecho una contribución nada desdeñable a la crisis. Oye, ¿tú cómo crees que va a ser, por ejemplo, España dentro de 15 años? ¿Cómo creo o cómo quiero? Sí, porque todavía estamos a tiempo de hacer muchas cosas. No, ¿cómo quieres? No, yo me imagino que quisieras o querrás, porque esto fuese una maravilla, pero yo tengo mis dudas, y que incluso quiero pensar que me equivoco cuando supongo que vamos todavía a peor. Pero bueno, vamos a ser un poco optimistas y vamos a pensar que vamos a mejor. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que no, por muy racional que aparentemente parezca desde muchos tratados económicos, no es en absoluto racional que cualquier producto elaborado a miles, a 10.000 kilómetros de distancia pueda resultar más barato, salvo que se den unas condiciones muy concretas, muy artificiales en todo caso, y en absolutamente rentables, que cualquier producto realizado a 1.000 kilómetros de distancia pueda ser consumido, y encima con garantías de consumo, un año después de su producción en otro lugar, completamente apartado, y encima de manera más rentable. Entonces yo espero que las sociedades produzcan buena parte al menos, de lo que ellas mismas necesitan. Ajá. Sin que con eso quiera hablar de una autarquía económica, que en absoluto. Ajá. Simplemente es descabellado. Vale, eso solo se sostiene porque hay un cierto control sobre la demanda, y ese control sobre la demanda tiene que ver con esa evocación constante de ese componente irracional. Por ejemplo, vamos a hablar, la idea de todas las temporadas cambiar el armario, pues sostiene las economías asiáticas. Si cada persona simplemente en el momento en que se queda sin un abrigo tiene la necesidad de abrigarse, tiene la necesidad de adquirir el bien o el producto para cubrir esa necesidad concreta, lo hiciera en un momento dado, en el momento exacto en que lo necesita, este tipo de economías de capitalistas tan especulativas y que, entre otras males, han tenido como consecuencia la deslocalización de determinadas producciones, pues desaparecería, por poner un ejemplo. Yeah. ¿Vale? También lo normal es que buena parte de lo que produzca cada persona, incluso se tendería, desde mi punto de vista, y sería lo más deseable, a la autonomía energética, a la autonomía, o a que buena parte de lo que se produce, incluso en referente a la energía consumida, lo produjera el propio consumidor. Ajá. Ya en determinados textos catalanes se habla de pro-consumidores, es decir, personas que buena parte de lo que consumen es producidos por ellos mismos. Esto da lugar a nuevas formas también de convivencia, totalmente diferentes, digamos, a una recolectivización de las sociedades, en que la colaboración, sin que necesariamente la colaboración por sí sola tenga que ser un valor intrínsecamente bueno en contra de la competencia. A veces incluso en la mayoría de los textos económicos se habla de competencia y colaboración como si fueran conceptos excluyentes entre sí, cuando muchas veces la colaboración es simplemente para ser más competitivo frente a terceros. Es más, cualquier competencia individual siempre trae consigo un esfuerzo colectivo. Un chico que se presenta pues en un examen, en unas oposiciones, frente a un montón de opositores, pues lo hace porque detrás ha traído consigo un esfuerzo familiar muy, muy sostenido a lo largo de muchos años. Entonces no considero que sean conceptos excluyentes, pero yo creo que sí van a existir nuevas formas de colaboración. Y nuevas formas de colaboración entre grupos, que va a haber y sobre todo considero que va a haber una recuperación de las economías, que eso tiene su parte buena y su parte mala, porque hablamos de unas economías informales muy localizadas, quiero decir, un rebrote de los poderes locales que de alguna manera facilita la convivencia entre personas, pero también puede dar lugar, y sería una cosa más larga de explicar y que en todo caso lo hago en el propio libro, a la emergencia de ciertos caciquismos. Oye, una cosa, que no tenemos más tiempo, claro, pero yo creo que te has explicado muy bien y me da la sensación de que tu libro es muy, muy, muy interesante y yo seré de los primeros que lo voy a leer porque me parece que en fin, es para sentar, para leerlo tranquilamente, porque la información que nos has dado pues nos ha abierto varias expectativas y bueno, a mí me ha encantado y bueno, pues ¿cómo se titulaba el libro? Anticipia, ¿no? Anticipia, la nueva transición española. Bueno, muy, muy bien, Alfredo. Te quedas aquí en el vagón de sociología o de psicología, que como te he dicho tiene en la puerta un letrerito que dice nadie sabe más que todos juntos, y en eso hoy hemos hecho un poco pues caso a la frase, ¿no? Bien, pues yo para ir acabando el programa me voy al siguiente vagón y digo que resulta que como Wilson, que es quien llena el vagón de músicos, estuvo en el Caribe hace 3 o 4 semanas, pues quiere poner un grupo que no es caribeño, pero bueno, se llama El Chicano, y tiene una canción que se titula Ron Con Con, que parece ser que durante Cuba, pues Wilson, mientras estuvo en Cuba, le pegó bastante al Ron Con Con. Y vamos a ver cómo lo dicen el Chicano, que es el grupo que nos va a cantar. Vamos allá. Pues este era el tema Ron Con Con del Chicano. De esto Wilson sabe mucho porque cuando ha estado en Cuba parece ser que le ha pegado bastante al ron, tal vez a algunas cosas más, pero que yo sepa, porque es muy prudente, solo me cuenta lo del ron. Bueno, para despedirnos, como siempre, nos vamos a ir al vagón de jazz, que es el último, y allí pues tenemos a un pianista, Danilo Pérez, que como podéis sospechar por el nombre, pues también es hispano, aunque es panameño, y vive en Estados Unidos, donde incluso es profesor de música del Berklee College of Music. Bien, pues vais a ver a este tipo, que toca un fenomenal piano, y al final también mete algo de latino, pero eso sí, sin perder ni pizca de calidad. Con él nos despedimos hasta el próximo viaje.